De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Buenos días, comienza este Enredando las Mañanas de este lunes 20 de octubre. Buenos días a toda la audiencia que ya comienza a reportar sintonía. Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Noelia? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todas las personas que están del otro lado escuchando el Enredando las Mañanas, este informativo radial que, bueno, suena por distintas radios comunitarias en varios lugares, en varias provincias, ¿no? Así que le vamos a estar acompañando hasta la hora 12 con mucha información. Sí, así es, varios temas, una producción conjunta con Radio Roja, con ANRED, con Agencia Timbó, que este fin de semana han estado trabajando para que este Enredando las Mañanas salga al aire. Por eso, en breve, algunos de los temas que vamos a estar abordando están relacionados con los agrotóxicos y un proyecto de ley que está tratándose ya en el Congreso. Todo un tema. Vamos a estar dialogando y vamos a tener un contacto telefónico con el doctor, ahí les digo, con el doctor Medardo Ávila Vázquez para dialogar sobre el avance de una ley nacional que permitiría aplicar agrotóxicos a 10 metros de las viviendas. También vamos a tener la columna de nuestra compañera Diana de la Bruna de Agencia Periodística Timbó sobre la represión del pueblo COM en la localidad de Villa Río Bermejito, en Chaco, que estuvimos viendo esta semana. Es así. Y además vamos a compartirles los testimonios de vecinos y vecinas por los distintos desmontes que se han realizado en la ciudad de La Punta, y ahí se han organizado vecinas y vecinos. Además, más de este territorio de San Luis, le vamos a estar compartiendo también las entrevistas que hemos realizado desde La Bulla a docentes que la semana pasada realizaron una marcha exigiendo sueldos dignos y la apertura de paritarias. Creo que nos queda algo más. Sí, y la columna de Abner Vega, que desde Chile nos va a estar haciendo una recorrida latinoamericana. Bueno, ayer elecciones en Bolivia, siguen los conflictos en Ecuador, ese paro que ya va a llegar a un mes, ese paro nacional que ya lleva más de 26, 27 días. En Perú siguen también las revueltas en repudio al nuevo presidente. Convulsionado nuestro territorio latinoamericano, y ni hablar lo que acontece en Argentina con el nefasto presidente de la nación entregando nuestro país, nuestra soberanía, nuestros bienes comunes a Estados Unidos por unos pocos dólares que se la fugan entre sus amigues. Así que seguramente todos esos temas nos va a estar analizando Abner en este recorrido latinoamericano que realiza para la red de medios alternativos. Así es, y bueno, saludamos a cada una de los compañeros que están del otro lado compartiendo este momento. Hasta las horas 12 le vamos a estar haciendo compañía. Recuerden que el Enredando las Mañanas se escucha, suena de lunes, miércoles y viernes, así que le mandamos un saludo grande a cada uno de los compañeros que producen y hacen este Enredando las Mañanas. Sí. Lo pueden escuchar a través de www.rnma.org o también lo están escuchando también en www.labulla.org. Sí. Y hoy desde San Luis con una temperatura hermosa, sol radiante en la zona cuyana. Y si te parece, Mati, podemos comenzar con la columna de Agencia Timbó. Muy bien, vamos a escuchar entonces a nuestra compañera de la Agencia Periodística Timbó, Diana de la Bruna. Muy buenos días, compañeros de la Red de Medios Alternativos. Muy buenos días, la audiencia del Enredando las Mañanas. Soy Diana de la Bruna, de la Agencia Periodística Timbó, saludándoles desde el Chaco. Hoy les quiero actualizar un poco de lo que venimos siguiendo desde la semana pasada, que es la represión que se dio al pueblo Qom en la localidad de Villa Río Bermejito. Queda al noroeste de la provincia, de nuestra provincia, la provincia del Chaco. Como bien saben, se había realizado una manifestación de la población a partir de corte de las pensiones no contributivas y de la asignación universal por hijo. Y la manifestación, la caminata, fue reprimida brutalmente por la policía antes de llegar a la rotonda donde se disponían a hacer un corte de media calzada. El despliegue del operativo fue enorme, considerando que la localidad es pequeña. En el mismo momento que se daban estos hechos, se viralizaron los videos facilitados por personas de la manifestación y por comunicadores y comunicadoras populares, en donde se veía muchas personas, ancianos, ancianas, heridos. Tenían los impactos de las postas de goma de la cintura para arriba. Se observó la mayoría de las heridas en el rostro, en el torso, en los brazos. Y el viernes, la defensora adjunta del Poder Judicial de la provincia del Chaco, Gisela Gauna Wirs, informó que hasta el momento la médica forense asignada revisó a unas 33 personas, pero que se considera que hubo alrededor de 85 personas heridas. Inmediatamente después de que se conocieron estos hechos, que se difundieron por los medios de comunicación, muchos organismos de derechos humanos manifestaron su repudio. El jefe de la Policía del Chaco, el comisario general Fernando Javier Romero, junto al subjefe, el comisario general Manuel Victoriano Silva, informó que tenían órdenes desde la provincia de que no se permitiera ningún tipo de corte. Sabemos que Esdero, el gobernador, ha realizado su campaña electoral y ha sostenido su gobernabilidad a partir de la promesa de que no se volviera a hacer un piquete en la provincia. Así que se utilizó ese discurso para justificar, ¿no?, la represión. Al operativo estaban asignados 350 policías de toda la provincia que se quedarían 3 días en la localidad. El jueves la oficina de ANSES se trasladó a Villa Río Bermejito y, según los medios hegemónicos, alcanzó a atender a algunas personas. Los números varían, algunas personas dicen que fueron 200, pero nos comunicamos con Laurencio Rivero, que estuvo todo el tiempo informando qué estaba sucediendo en la comunidad, y esto nos decía. La policía sigue dando vuelta, qué cantidad de policía, caballería, y eso sigue acá. Y nosotros ayer hemos levantado, hablamos con el intendente y porque en ningún momento nosotros hicimos corte, ningún momento, la falla estuvo la policía, pero todo esto que se explotó, hay un responsable, no sé si el comisario o el intendente, pero uno de los dos es responsable de esto. Hasta ANSES vino ayer, pero no había casi nadie, muy poca gente, porque muchos requisitos piden. Entonces mucha gente se fueron, bueno, mucho no, pero se fueron gente y de ahí. Pero esto es nada más para calmar un poco de lo que está pasando acá. Es para eso nomás mandaron. Porque fíjense, martes, miércoles y ya el jueves ya mandaron el ANSES. Tanto, ¿por qué no mandaron antes? ¿Por qué no llegaron antes? Recién ahora está todo caldeado y... Pero nosotros estamos tranquilos. Yo estoy en la casa y todos los otros dirigentes estamos todos. Porque hay un acuerdo que hicimos ayer, firmamos junto con el intendente. El intendente, hoy salió una radio en Castelli, una medio de comunicación en una radio en Castelli, diciendo que ya se levantó toda la policía. La policía sigue estando acá. La verdad que No sé, quiere decir que el intendente es el que hizo toda esta maniobra. Para mí, ahora sí, me estoy dando cuenta que el intendente es el que estaba impulsando toda esta historia. Es malo, pero bueno, él es el intendente del pueblo. Por otro lado, Daniel Liberati, del Movimiento Nacional Campesino, que también nos está informando constantemente de lo que sucede en Villa Río Bermejito y cómo va avanzando esta situación, nos comenta que en el día de hoy se estará presentando un amparo colectivo para restituir las pensiones. También se avanza con un amparo, pero el amparo, las discusiones que hubo hacia el interior eran dónde presentarlo, si en Resistencia o Sasteña. Se va a presentar en Sasteña el lunes y es un amparo colectivo en la Justicia Federal para restituir las pensiones, que incluye pensiones, en algunos casos son jubilaciones, en otros casos son aguacha y demás, que fueron cortadas de forma indiscriminada, ¿no? No le dieron mucho la posibilidad. Más allá de que el Estado pueda alegar de que emitió la comunicación oficial, muchas veces esa comunicación nunca llegó a los domicilios. Entonces directamente se encontraron cuando fueron al banco a cobrar este mes de que el beneficio ya estaba cortado, ¿no? Bueno, eso es más o menos el panorama. Se va a presentar un amparo colectivo en Sáenz Peña el lunes. Y ya también está confirmado de que ANSES va a hacer un operativo de auditoría tanto el lunes como el martes en Bermejito. Bueno, y así escuchábamos la columna de Diana de la Bruna, nuestra compañera desde Chaco, de la agencia periodística Timbó, sobre la situación que la semana pasada nos anoticiábamos por redes digitales con videos de muchísima violencia y represión ejercida hacia el pueblo COM. Allí, de una síntesis, Diana nos reportaba lo sucedido. Y nos ha dejado también musiquita linda desde Chaco para que comencemos el Enredando las Mañanas con música bien de la nuestra, ¿verdad, Matías? Es así, nos ha dejado un temita musical para poder compartir acá en el Enredando las Mañanas. Madre Toba, la escuchamos. Se le hizo de noche en el pescadero, sus manos vacías no podían volver. Como si supiera que una madre sola le hablaba a su niño que ya iba a nacer. El instinto propio de una madre toma y lo en sus sueños un fino chaguán salvó la botija con agua del río y cruzó la barranca de la oscuridad. Madre, madre toma Manuela, madre toma Manuela. Tu sonrisa escondida y el llanto que jamás conocí. Pienso que si vuelves al río sola, esta vez lloraría junto al agarrado partido que su amor le quitó el corazón. Su arisca me trajo en la chica un panal de amor. Tus manos marcadas de sol y de barro tocaron mi frente el nombre de Dios. Madre, Madre Toba Manuela, Madre Toba Manuela, llevo tu mirada del tiempo, guardo tu sonrisa escondida y el llanto que jamás conocí. Pienso que si vuelves al río sola, esta vez lloraría junto al algarrobo partido que su amor le quitó el corazón, que su amor le quitó el corazón. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Y 22 de la mañana y de Chaco nos vamos, volvemos a San Luis, porque en la provincia de San Luis se está registrando una de las tasas de deforestación más altas del país. Una asamblea de vecinos y vecinas de la ciudad de La Punta, una de las ciudades más nuevas creadas por la gestión anterior, por el gobierno de Rodríguez A, está organizándose desde hace varias semanas para defender lo que queda del bosque nativo. Con el apoyo técnico de la Universidad Nacional de San Luis, están buscando detener un ecocidio que avanza bajo la justificación de la inseguridad. ¿Hay inseguridad? Talamos. Levantamos los árboles autóctonos del ejido urbano de la ciudad de la Punta, a poquitos kilómetros de la ciudad capitalina de San Luis. Es así, la verdad que es bastante preocupante que esto esté ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Algo que venimos como remarcando, denunciando, visibilizando, ¿no? Que esto no se siga dando. Porque dependemos, ¿no?, de estos pulmones verdes y sobre todo del bosque nativo. Esto no deja de ser un caso aislado, ¿no?, ya que la provincia de San Luis es la sexta provincia con mayor superficie de bosques nativos, y los números son bastante alarmantes, ya que después de la sanción de la ley de bosques en 2007, se deforestaron cerca de 154.000 hectáreas y casi la mitad en zonas donde la tala está prohibida y está completamente restringida. Así que vamos a compartir, ¿no?, el audio de una de las vecinas integrante de esta asamblea que busca proteger el bosque nativo en la ciudad de La Punta. Compartimos entonces el testimonio de Lorela Seco. Les comento entonces sobre lo que ha estado sucediendo aquí en la ciudad de La Punta frente a las situaciones de desmonte que venimos sufriendo la comunidad de aquí de La Punta hace muchos años. Hace más de 10 años que vienen habiendo desmontes indiscriminados en la ciudad, sin ningún cuidado, sin ningún protocolo que preserve nuestra flora nativa. Por supuesto que cada desmonte afecta también nuestra fauna, el suelo que se destruye. Puntualmente, luego de años de siempre estar reclamando a la intendencia de La Punta motivos por los cuales hace desmontes indiscriminados, se volvió a repetir otro el día 29 de septiembre por la mañana. Esto sucedió frente a un espacio de bosque muy grande, nativo, que hay justo enfrente de mi casa, ubicado en el barrio 125 viviendas.

Tenemos Chañar, sí, Chañar. ¿Qué más teníamos? Algarrobo. Algarrobos también, sí, uh-huh. Sí. Sí, debe haber. ¿Cómo se llama estos que tienen espinas? Debe haber mucho espinillo, uh-huh. ¿O no? Sí, sí. Sí. Sí. Hermosos árboles que para quienes no conocen, les contamos, está enclavada la ciudad de La Punta en medio de la zona serrana de San Luis, una vista, un paisaje hermoso, los vecinos y las vecinas abren, esto es un barrio de viviendas sociales, los vecinos y las vecinas abren sus ventanas y se ven las sierras sanluiseñas ahí, y hay una vegetación muy autóctona en zonas agrestes, estos árboles que son grandes e imponentes en la zona, bueno, van siendo desmantelados con mucha impunidad. Lo bueno es que hay vecinos y vecinas organizándose, y hoy aquí en el Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA, les hemos escuchado. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Información de la Red de Medios Alternativos, en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las Mañanas. Bueno, y las 10:38 de la mañana, ¿cómo se nos pasa volando esta mañana? 10:38, sigue este informativo de la RMA, el Enredando las Mañanas, que hoy sale desde la ciudad de San Luis, y desde comenzamos con Chaco, volvimos a San Luis, y ahora nos vamos a Mar del Plata para dialogar con Fernanda Génova de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y la columna El Atlanticazo. Buenos días, Fernanda, ¿estás por allí? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Un gusto escucharte. Aquí estamos, Noelia, quien te habla, y Matías, para escucharte. El aire es todo tuyo. Bueno, nosotros habitualmente en esta columna vamos haciendo reportes uh-huh. de cómo viene la situación de los distintos proyectos extractivistas petroleros que se pretenden instalar a lo largo de toda la costa atlántica. Y, bueno, repasamos lo que viene pasando con el tema del offshore, lo que viene pasando con la intención de instalar buques de liquefactores para la exportación de gas o la monoboya dentro del Golfo San Matías. Y todos sus impactos, y también lo que viene sucediendo en otros territorios, como puede ser Comodoro Rivadavia o Bahía Blanca, que son territorios que ya vienen con una historia petrolera muy profunda y con grandes impactos sociales, económicos y ambientales que afectan a toda la comunidad. Pero en este caso, por ahí contar algo positivo en todos estos procesos, que tiene que ver con la posibilidad de seguir encontrándonos y seguir generando acciones de resistencia, uniendo las luchas que se dan a lo largo de toda la costa atlántica uh-huh. en lo que llamamos Red de Comunidades Costeras. La Red de Comunidades Costeras es un espacio que aglutina a las asambleas y colectivos socioambientales que estamos llevando adelante los procesos de resistencia territorial. Y que, bueno, habitualmente nos encontramos de manera virtual porque las distancias son muy grandes, pero una vez al año logramos estar en un territorio. compartiendo, digamos, un análisis de la situación territorial, un análisis de cómo vienen todos los procesos extractivistas y también de la resistencia, y también pensando cómo seguimos hacia adelante. Así que el pasado 11 y 12 de octubre, una fecha muy, muy simbólica para, bueno, para nuestros territorios, pudimos encontrarnos en Las Grutas, en Río Negro. Ahí estuvimos presentes asambleas de la costa bonaerense, de la costa rionegrina, de la costa chubutense y también de Tierra del Fuego. Y bueno, fuimos alrededor de 40 personas compartiendo durante 2 días un cronograma de debate, charla, de intercambio, que nos permitió también profundizar en algunos aspectos de nuestra lucha, como son el extractivismo y este neocolonialismo que avanza profundamente, que en estos años ha cobrado mucha fuerza, pero también cómo se han generado a lo largo y ancho de los territorios numerosas expresiones de resistencia a todo esto. También estuvimos pensando en todo el proceso represivo que se viene profundizando y cuáles son las herramientas que tenemos como asambleas, como colectivos, para cuidarnos, para protegernos y también para responder ante las políticas de ataque hacia las comunidades. Y también analizando las narrativas que utiliza el extractivismo, el poder económico y político, para instalar estos proyectos en los territorios, cómo a través de las narrativas comunicacionales intentan generar este supuesto consenso social y cuáles son las herramientas que tenemos para contrarrestar, cuáles son nuestras contranarrativas para poder seguir dando la pelea desde el punto de vista de la comunicación, que es una herramienta súper necesaria para todas las comunidades y las asambleas. Veíamos en las redes digitales de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras las fotos del encuentro con el mar de fondo. La verdad que una belleza, y como decís vos, en una fecha más que significativa para hablar de resistencia. Sí, bueno, realmente fue hermoso el encuentro porque además contamos con la participación de integrantes de comunidades mapuches que están en la zona, con comunidades las quenches que están en estrecho vínculo con el mar, y pudimos hacer una ceremonia de apertura para, bueno, pedir, digamos, mucha fuerza a ese mar que estamos defendiendo para que todos los intercambios que hiciéramos en esos 2 días fueran realmente fructíferos. Y después pudimos ir hasta el día domingo a la tarde, pudimos ir hasta un lugar donde desde donde se va a ver, y es que lo instalan, los buques liquefactores, que son buques de enormes, de gran calado, que van a verse desde la costa y que van a afectar sobre todo una zona donde realizan su actividad las familias pulperas de ahí del Golfo San Matías, que es una actividad de pesca tradicional del Golfo, que con la instalación de los buques se va a ver fuertemente afectado, además de todo el otro impacto que van a generar sobre el ecosistema marino y sobre todo sobre las poblaciones de ballenas que cada vez se avistan mucho más en el Golfo. Así que, bueno, fue sumamente enriquecedor porque también remarcar este mensaje que para nosotros es fundamental, de que el mar es vida, es biodiversidad, pero el mar también es cultura y es identidad. Y desde ese lugar, digamos, desde donde nosotros como comunidades nos arraigamos, es que necesitamos fortalecernos para seguir defendiendo este territorio. Qué bien. También leíamos, Fernanda, que estuvieron presentes familias que viven de la pesca artesanal y la recolección en la costa del Golfo San Matías y las situaciones ahí complejas que están atravesando. Sí, bueno, La verdad es que a veces es difícil encontrarse con las familias pescadoras porque es una actividad sumamente importante en la costa, pero también muy muy impactada, no solamente por los proyectos extractivistas como el petrolero, sino también por lo que es la pesca industrial, por los proyectos turísticos y demás, digamos, y porque cada vez hay digamos, mayor imposibilidad de acceder a las bajadas a la costa. Entonces son actividades que cada vez van quedando con menos posibilidades de desarrollarse, porque además son actividades muy sacrificadas, pero sí, sin duda, la pesca artesanal es algo que realmente representa la costa atlántica, que tiene, digamos, un arraigo muy fuerte en muchos territorios y que necesitamos revalorizar y defender, porque son además fuente de alimentos y de soberanía alimentaria, ¿no? Y que permiten a muchas familias generar subsistencia. Entonces, poder recuperar todo el valor que tiene la pesca artesanal, no solamente el valor económico, sino lo que decía antes, valor cultural, identitario de estos territorios, es muy importante, porque bueno, el mar no es solamente una fuente de recursos económicos, es una fuente de vida para todas las comunidades. Uh-huh. Y estas familias pescadoras, recolectoras, realmente ven mucho riesgo en la instalación de los buques y de la monoboya para la exportación de hidrocarburos en el Golfo San Matías. Y van a ser las primeras familias afectadas, porque en cuanto los buques de liquefacción de gas se instalan y comienzan a funcionar, ese es el momento en donde ya empiezan a generar impacto, por los ruidos, por la contaminación, por los vertidos y demás. Entonces, su posibilidad de supervivencia está fuertemente condicionada en este momento. Por eso es que están tratando de involucrarse con esta lucha que llevamos adelante las comunidades costeras para poder tener más fuerza y poder, digamos, ser acompañados, porque además son poblaciones o familias que claramente están siempre muy relegadas de las políticas públicas, del acompañamiento del Estado para desarrollar su actividad. Digamos, en lo que tiene que ver con la pesca, el sector pesquero industrial es quien se lleva mayores recursos por parte del Estado en términos de subsidios, en términos de ayuda económica. Las familias pescadoras lo hacen todo a pulmón. Bien. Hay un pantallazo que nos vas dando para quienes no somos de territorio de mar, acá que andamos en San Luis, andamos hablando de los conflictos que hay del desmonte y vos nos vas hablando de las luchas que se dan del territorio del mar, ahí trataba de imaginarme. ¿Mati? Sí, Fernanda, ¿qué tal? Te habla Matías. Te hago una consulta porque vos nos venís contando un poquito del mapeo de las realidades, ¿no? De Mar del Plata hasta esta otra provincia en Chubut, ¿no? Hay responsabilidades políticas, porque a la hora de dar permisos para la instalación de las petroleras o dar permiso para la pesca, hay responsabilidades políticas en todo esto. Y ahí pareciera que no existen las grietas, ¿no? ¿No? ¿Qué análisis podés hacer de esto? Bueno, claramente esto entra porque hay gobiernos que son cómplices y responsables de generar políticas estatales de entrega de los bienes comunes. Y bueno, en el caso del proyecto petrolero offshore, esto es un proyecto que viene desde hace mucho tiempo, que arranca a planificarse ya desde el gobierno de Cristina Fernández, cuando empezaron con la ampliación de la plataforma continental, digamos, la extensión de la plataforma continental, que les permitió ampliar un 35% del territorio profundo, del mar profundo, eso fue lo que luego habilitó a que Macri pudiera hacer el concurso público internacional y se abrieran las concesiones para las empresas petroleras para que se quedaran con pedazos de mar, ¿sí? Pedazos de mar, literalmente. O sea, hoy hay empresas transnacionales, multinacionales, corporaciones gigantes que tienen pedazos de el mar para hacer explotación de hidrocarburos. En principio están en etapa exploratoria, pero si esto progresa, podrían hacer explotación, extracción de hidrocarburos. Después, por otro lado, en lo que tiene que ver con la instalación de proyectos en el exportación, ¿no?, de la infraestructura de exportación de hidrocarburos, como es los buques para licuar el gas o la monobolla para llevar, digamos, el petróleo que extraen desde Vaca Muerta hasta los barcos y poder llevárselos del país. Eso son proyectos que vienen a nivel provincial, entonces ahí también intervienen los gobiernos provinciales. En principio, dando de baja, por ejemplo, leyes provinciales que protegían el ambiente, como es la 308, una ley de Río Negro, ganada con la lucha popular, que permitía que el Golfo San Matías estuviera protegido de la extracción, de la exploración, de la extracción y del transporte de hidrocarburos, o sea que ahí no podía haber actividades petroleras. En 2022, el gobierno de Río Negro hizo toda una movida política para que en la legislatura se diera de baja esa ley. Y eso es lo que permitió que hoy esté en peligro el Golfo San Matías por la instalación de estos buques y por la monobolla que ya se está construyendo. Ya están haciendo los tanques de almacenamiento de petróleo en la costa, ya están avanzando con el oleoducto desde Vaca Muerta. Es decir que hay varias provincias involucradas. Está Neuquén, está Río Negro, también está Chubut, porque Chubut no está diciendo nada y la instalación de la monobolla afectaría también el mar territorial chubutense. Pero claramente el gobierno de la provincia de Chubut está más que a favor del extractivismo porque son... digamos, Nacho Torres está impulsando la minería de uranio, que es tremenda, está impulsando un montón de procesos de despojo de los territorios. Entonces, las provincias en esto también están jugando con el mismo discurso, ¿no? Con el discurso del desarrollo, con el discurso del progreso, con el discurso de los dólares y las divisas que podrían llegar y beneficiar a supuestamente a toda la población. No hay grietas, definitivamente, en el extractivismo no hay grietas, y esto que está pasando lo viene demostrando. Tal cual. Y ahí el rol de las asambleas socioambientales es fundamental sobre la protección que existe, ¿no?, en la biodiversidad, porque, a ver, hemos visto el streaming del CONICET y la verdad que ver esa biodiversidad... la verdad que, da ganas de proteger lo poco que tenemos de esta biodiversidad, que está actualmente desprotegida, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas que se decían cuando empezaron con el proyecto petrolero, quienes defendían el proyecto petrolero, en el gobierno de Alberto Fernández, que fue cuando se hizo la primera audiencia pública y demás, fue que el mar estaba deshabitado, o sea, eran territorios deshabitados. Lo mismo que dijeron de la Patagonia cuando hicieron la campaña del desierto, acá también el mar está supuestamente deshabitado. Pero en realidad, todo esto que se pudo ver por el streaming comprueba lo que ya sabíamos, ¿no? Que el mar es un territorio inmensamente rico, en biodiversidad, y que toda esa biodiversidad también garantiza nuestra propia vida, por lo cual poner en riesgo el ecosistema marino es poner en riesgo nuestra propia vida, no solamente por las actividades económicas que se van a ver perjudicadas, sino también porque somos parte de ese entramado, de esa red de vida que se genera en estos territorios. Y si no empezamos a entender que estamos inmersos en la naturaleza como seres vivos, bueno, realmente vamos a ir derecho al colapso. Uh-huh. Entonces también para nosotros es fundamental visibilizar, también denunciar que muchas veces hay parte de la ciencia que está siendo cómplice, que está haciendo investigaciones en favor del avance del extractivismo en distintos territorios, y que seguimos convocando como asambleas, como comunidades organizadas, a los científicos que realmente quieren ser parte de esta resistencia, que quieren generar una ciencia digna en favor de la naturaleza y de la población. Uh-huh. Qué bien, qué bien. Bueno, la verdad que un gusto escucharte, Fernanda. Te agradecemos el contacto y sigue en los lunes la columna El Atlanticazo, por supuesto. Sí, sí, sí. Seguimos en contacto y seguimos uniendo y tejiendo redes y luchas. Uh-huh. Y les invitamos a los oyentes a que ingresen a la red de Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y ahí pueden ver la síntesis y el registro fotográfico de el cuarto encuentro de red de comunidades costeras que nos estaba comentando Fernanda Génova, a quien le agradecemos mucho estos minutos de diálogo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Abrazos. Bueno, el Atlanticazo, la columna que ya es costumbre los días lunes en el Enredando las Mañanas, y se nos va volando este programa informativo, 10:57 de la mañana, y seguimos aquí una hora más. Hasta las 12. Enredate. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Bueno, y 10:59 de la mañana, el Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA sigue girando. Y ahora vamos a dialogar, como decíamos al inicio de este programa, con el doctor Medardo Ávila Vázquez. Él es integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, porque nuestros compañeros de ANRED, Estefa, allí nos compartió información que nos preocupa. Por eso este diálogo que vamos a mantener, para poder conocer qué está pasando en la Cámara de Diputados y con este proyecto para aprobar las fumigaciones de agrotóxicos a 10 metros de las viviendas. Ya es un proyecto de ley nacional que va a permitir aplicar agrotóxicos y que ha sido impulsado por el diputado Atilio Benedetti de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, y que se presentó este proyecto el pasado 14 de octubre en la Comisión de Agricultura y Ganadería junto a la de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación. Es un tema que preocupa y que nos ocupa, por eso es que estamos en diálogo con el médico Medardo Ávila Vázquez. Buenos días, Medardo. Hola, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, muchas gracias por este contacto. Sabemos que andás trabajando a esta hora, que te estamos robando unos minutitos, así que te agradecemos el diálogo. No hay problema. Muchas gracias. Nos preocupa este tema y nos podrías contar entonces un poco qué se sabe de este proyecto y qué propone y quiénes son las fuerzas políticas que acompañan esta vinculación para presentar una ley que va a impactar de lleno a la población. Sí, sin duda. mirá, no existe una ley nacional de uso de agrotóxicos en la Argentina. Y ahora, el 3 de octubre, como decía vos, presentaron un proyecto con la firma de 32 diputados de distintos partidos, de los radicales con peluca, gente de Milei, del PRO, y hasta una diputada también de Unión por la Patria. Y después lo trataron en una reunión de comisión, donde vinieron todas las organizaciones del agronegocio a apoyar el proyecto, ¿no? Esto lo hicieron muy rápidamente. Imagínate, se presentó el 3 de noviembre y la semana pasada se estaba analizando, y ellos están decididos a avanzar y a aprobarlo. O sea, es un proyecto que habilita a aplicar agrotóxicos a 10 metros de las zonas pobladas y de las escuelas, por vía TRS, y a 40 metros por vía aérea. Es realmente una barbaridad, es un atentado a la salud colectiva de las poblaciones agrícolas, de las zonas agrícolas, y muestra o no una codicia increíble del agronegocio, porque el problema que ellos tienen, digamos, para ellos, es que más de 400 pueblos en todas las provincias agrícolas en Argentina han dictado normas, así ordenanzas locales, que prohíben fumigar alrededor del pueblo porque eso daña la salud de las personas, ¿no? De los vecinos de esos pueblos. Entonces hay retiros de 500, de 800, de 1000 metros alrededor de los pueblos y de las escuelas para que no se puedan fumigar, y en esos lugares se hace otro tipo de cultivos que no reciben agroquímicos. Y ellos están, digamos, decididos a avanzar sobre ese territorio que es el 3% de toda la superficie que se cultiva actualmente. Son 35 millones de hectáreas que se fumigan, y quieren avanzar sobre esos retiros que hay alrededor de los pueblos. Realmente es increíble la avaricia del agronegocio, y que atenta contra la salud de la población, de ellos mismos que viven en esos pueblos, ¿no? Y que claramente las personas que viven en los pueblos fumigados tienen una forma de enfermarse, una forma inclusive de morir, diferente a las que tiene el resto de los argentinos. Compleja la situación. ¿Y qué se sabe sobre la legislación? ¿Hay legislaciones? ¿Se ha trabajado sobre legislaciones para ponerle freno a este avance de los agrotóxicos? ¿Qué se sabe sobre las leyes provinciales, lo que acontece en cada provincia sobre este tema, Medardo? Mira, a nivel de las provincias hay una legislación vieja de la década del 90, impulsada por los agrónomos, por los colegios de agronomía, que buscaban de que las aplicaciones con agroquímicos se hagan con la supervisión de un agrónomo, ¿no? Para que se pagaran los honorarios profesionales de los agrónomos en estas prácticas. Y no tienen, digamos, todas las leyes, tanto Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago, Entre Ríos, son similares en ese sentido. El agroquímico que más se usa en la Argentina, que es el glifosato, no tiene restricción según las leyes provinciales, ¿no? No se puede aplicar desde el borde del alambrado donde termina el pueblo. Pero hay ordenanzas locales, hay leyes locales que sí son más extensas, más protectoras, y son leyes que han sido conquistadas por las luchas de los vecinos, los reclamos de los vecinos de esos pueblos, que han logrado que los intendentes y los consejos deliberantes aprueben esas normas, ¿no? También hay más de 20 amparos, que son órdenes, sentencias judiciales, que han establecido que no se puede fumigar alrededor de esos pueblos. Como se ve, está el amparo de la ciudad de San Jorge, en la provincia de Santa Fe, que ordenó en el 2011 que no se fumigara más, pero también ordenó al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe que evaluara si la prohibición de la fumigación era beneficiosa o no, era una medida que no tenía impacto sobre la salud de la población. Y cuando el Ministerio de Salud de la provincia midió a los 2 y a los 3 años cuál era la situación de los centros de salud, se encontró de que, como sea la alta demanda que tenía de enfermedad respiratoria a consecuencia de las fumigaciones con glifosato, había disminuido a los valores normales que tienen el resto de los pueblos o las ciudades como Santa Fe o la ciudad de Rosario. Entonces realmente eso demuestra de que estos retiros son beneficiosos y protegen de alguna manera a la población, ¿no? Y después tenemos otras provincias como Misiones, como ser que está prohibiendo el glifosato, o Chubut, que también ha prohibido el glifosato, o la provincia de San Luis, que también tiene una ley provincial bastante buena, que la mayoría de las veces no se aplica o no se conoce, pero que prohíbe las fumigaciones cerca de las casas, ¿no? Bien, bueno, ahí de ahí hay que agarrarse para que esta avanzada de diputados no repercuta sobre la población. Y sobre este punto, los médicos, investigaciones científicas y la misma comunidad involucrada ya ha demostrado que los efectos de los agrotóxicos son nocivos en todos los seres vivos, sí. No solamente en los seres humanos. Ahí hemos estado reclamando a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados que no se queden solamente con la opinión de los que se benefician con liberar las fumigaciones en la Argentina, porque ahí hay un conflicto de interés. Ellos están dictando una norma. Es más, el presidente de la Comisión de Agricultura que presenta el proyecto es un empresario acopiador de granos de Entre Ríos, claro. Y él va a tener más granos para acopiar y aumentar su ganancia. O sea, ellos están legislando para ellos. ¡Cuánta codicia! Para el pueblo. Sí, terrible. Terrible, les levantan con pala, ya tienen todas, han sido eximidos de ganancias, de impuestos. Ellos son millonarios, ¿no? ¿Qué más quieren? Pero bueno, es complejo. Y en el medio, esto que vos decís, hay, además de un grupo de científicos, redes como la que vos sos coordinador, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, y también asambleas y comunidades que se han ido involucrando, pese al cerco mediático que hay sobre este tema o los ocultamientos que sobre los efectos de los agrotóxicos en la población y en el y en también en la tierra. Pero pese a eso, hay organización. Allí debería poner el ojo también el cuerpo legislativo encargado de analizar este proyecto, porque ya hay bastante recorrido en Argentina sobre este tema. Así es, pero bueno, estamos en una escalada del extractivismo que viene por todo, ¿no? Que quieren despojarnos de todos los territorios y hacer uso de los bienes naturales para el beneficio de ellos, ¿no? De algunos grupos económicos. Pero bueno, ahí estamos resistiendo. Se suspendió la reunión que se iba a hacer este martes por las elecciones que están este fin de semana, y bueno, vamos a ver el fin de semana cuál es la situación. Yo creo que hay que tener en cuenta este domingo también, sobre todo las poblaciones de los pueblos fumigados, que bueno, que se fijen bien cómo van a votar, porque van a votar a legisladores que le van a fumigar sobre sus escuelas y sobre sus niños. Sí. ¿Qué tal, Medardo? Te habla Matías. Hola, bueno, Matías. ¿Qué tal? Bueno, vos has sido bastante crítico y las veces que has generado charla, debates, incluso te hemos tenido acá en la provincia de San Luis, en la ciudad de San Luis, hablando, ¿no?, de las consecuencias que tiene este modelo productivo. Frente a este modelo particular de producción, ¿hay alternativas? Sé que vos sos bastante crítico, ¿no? Sí, pero hemos trabajado mucho en las alternativas, pero en primer momento los pueblos, los vecinos de los pueblos reclamaban que paren de fumigarlos, exclusivamente, con un reclamo defensivo. Pero en los últimos años ya se está avanzando con una propuesta de una política de reducción de uso de agrotóxicos para ir avanzando hacia una agricultura que sea orgánica, que sea que no use veneno, porque es una locura que estemos cultivando alimentos utilizando veneno que van a quedar como residuos en esos alimentos o como contaminantes en los territorios donde se cultiva. Es una locura lo que está pasando, pero revertir esto tampoco es algo que se pueda hacer de un día para otro. Y hay experiencias a nivel mundial de países que también preocupados por el aumento de consumo de agrotóxicos en esos países y los niveles de contaminación que también aumentan en esos países, empezaron a desarrollar políticas de reducción de uso de agrotóxicos, fomentando, promoviendo que los productores agrícolas adhieran a estos programas con incentivos fiscales. Imagínate si bajáramos las retenciones a los productores que no usaron o usaran menos agrotóxicos, y a la vez poniendo las facultades de agronomía o las instituciones como el INTA a asesorar la manera de poder producir sin agrotóxicos, porque en la Argentina tenemos inclusive una experiencia bastante grande de cultivos sin agrotóxicos en todas esas áreas que han quedado sin fumigar en los alrededores de los pueblos. En más de 60 pueblos actualmente se está cultivando sin agrotóxicos con el asesoramiento de la red de agrónomos que hacen agroecología, con rendimientos muy buenos, con beneficio económico para los productores, y hay una experiencia que ya son más de 160.000 hectáreas de soja, de maíz, de sorgo, de trigo, que se hacen en forma extensiva y sin agrotóxicos, ¿no? O sea, que hay un camino. Inclusive, Argentina es el principal productor de soja orgánica a nivel mundial. Nosotros, el 5% de la soja que se produce se hace sin agrotóxico y tiene un valor en el mercado que es del 10% mayor a la soja contaminante, esta de transgénica común. Y la demanda mundial de soja orgánica aumenta todos los años y no se cubre inclusive, no hay oferta para cubrir todo lo que los países quieren comprar de soja orgánica, porque se agota, ¿no? Rápidamente. Imagínate si nosotros pudiéramos especializarnos en producir cultivos orgánicos y granos sanos para todo el mundo, eso sería un buen camino. Pero estamos en un modelo que está atado a un grupo de empresas multinacionales y sobre todo bajo la influencia de la gran industria química, que todos los años vende más agrotóxico y todos los años aumenta su ganancia, porque los tiene a los productores agrícolas como dependientes, ¿no? Como dependientes de estos agrotóxicos para poder cultivar, cuando hay otra forma, y está demostrado que se puede avanzar en ese camino. Entonces, bueno, desde tu punto de vista, ese modelo, el modelo agroecológico, a gran escala en la Argentina, sí se puede dar, sin comprometer, ¿no?, la producción de alimentos y la economía. Pero, como vos decís, ¿no?, necesita por ahí la política pública concreta, ¿no?, que ayuden a que se dé a gran escala. Sí, Brasil está debatiendo también esa iniciativa, nosotros la tomamos de ellos, que ellos la habían tomado de política desarrollada en Francia, en Bélgica, Holanda, que avanzaron muchísimo, inclusive Dinamarca y Bélgica están casi ya por ser libres de agrotóxicos. Bueno, hay antecedentes para mirar entonces, hay un caminito recorrido sobre el tema. Bueno, entonces queda estar atentos, atentas a este proyecto y el trabajo que va teniendo en las comisiones, en las dos comisiones en las que ha sido presentado. Imaginamos que desde la red de médicos de pueblos fumigados van a seguir bien de cerca este caminito del proyecto. Todas las redes de los maestros, con la de los agrónomos y las redes de pueblos fumigados, de vecinos de los pueblos que están bastante preocupados y atentos en este tema. Le agradecemos mucho la difusión y que traten este tema, que los grandes medios hegemónicos solamente hacen lobby a favor de este proyecto. Así es. Bueno, nosotros te agradecemos a vos el tiempo y vamos a seguir atentos a ver cómo avanza esto. Muchas gracias, Medardo, por el diálogo. Dale, hasta luego, gracias. Dialogábamos con el médico Medardo Ávila Vázquez sobre esta ley que no va a habilitar que no fumiguen en el patio de la casa. No lo vamos a permitir. Pero ya quedó claro, no lo vamos a permitir. Hay alternativas, pero sobre todo hay organización. Esta entrevista, este diálogo con Medardo Ávila Vázquez fue posible gracias a la producción de nuestra compañera Estefa de ANRED, que desde Rosario anduvo allí haciendo las conexiones necesarias para que esto acontezca. Le mandamos un saludo y le agradecemos siempre la participación aquí en estos Enredando las Mañanas, que tan colectivo nos va saliendo y nos encanta. Mientras tanto, podemos escuchar música, Mati, así preparamos el mate. ¿Vos qué andás tomando? ¿Un té? Sí, un mate cocido. ¿Es con agrotóxicos? No, o es orgánico. ¿O es orgánico? Sí, no feria, te creo. La chispa la traemos. No te creo, yo estoy tomando yerba la hoja, querido, que debe tener agrotóxicos hasta. Bueno. Pero bueno, la gente que no puede comprar orgánicos la tiene que... bancar. Bueno, nos vamos con un temita musical y ya volvemos más con más información en el Enredando las Mañanas. Escuchamos a Katanga Orquesta con un tema clásico, La Masa Latinoamericana. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Y 22 de la mañana, enredando las mañanas, el informativo de la RMA sigue al aire hoy desde Radio La Bulla, desde San Luis, un sol pleno aquí en zona cuyana argentina, y ya estamos, Matías, en diálogo con nuestro compañero Abner Vega. Vamos a tener el gustazo de dialogar con él en esta columna que siempre se sostiene los días lunes con nuestros compañeros de Radio Roja, aquí en Hoy Estamos Haciendo el Reemplazo, y lo saludamos. Abner, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Estás? ¿Cómo estás vos? No, nosotros aquí con sol pleno tomando unos mates, así que más no se puede pedir. Y bueno, esperando para dialogar con vos, a ver, que nos cuentes, que nos hagas un pantallazo de lo que está pasando en nuestra América, y poder entrar en diálogo. Sí, acá también hace bastante calor, han sido unos días muy calurosos, anormal en esta época del año, pero tiene que ver también con esto del cambio climático y la intervención del ser humano en los ciclos de la naturaleza. Uh-huh. Así es, por acá estamos en la misma. Y al otro día nos tenemos que poner campera porque pasamos de los 30 grados, Abner, a los 12. Entonces, claro, está complicado. Y bueno, obviamente intuimos que es por esto que decís vos, así que bueno, estado de situación. Ajá. Mira, a mí me gustaría partir comentando un poco acerca de la realidad en el mundo de los tráficos, tanto de armas como de drogas y otras cosas. No sé si les parece comenzar por ahí. Por supuesto, que acá estamos en Argentina con ese tema y el narcotráfico de los diputados y diputadas libertarias. Estamos haciéndonos expertos en ese tema, Abner. Mira, lo primero que hay que señalar es que el interés por abordar esto tiene que ver con que Estados Unidos de Norteamérica, en específico, ha venido usando la excusa del tráfico de drogas para preparar una gran ofensiva militar abierta, descarada, en contra de algunos países de Latinoamérica. Los países amenazados han sido México, por un lado, pero sobre todo Venezuela, y ahora último también Colombia. Uh-huh. Pero es importante decir que el mayor tráfico, por ejemplo, o movimiento al menos de drogas desde Latinoamérica sale en la zona del Caribe, en la zona del Mar Caribe, sale por Colombia y no por Venezuela, porque la excusa principal en contra de Venezuela es que Maduro y otros personeros del gobierno venezolano serían parte de este famoso y nunca bien explicado cártel de los soles. Entonces, ahí hay una primera situación que no se condice con la realidad. Estados Unidos, y en particular la DEA, han declarado en una gran cantidad de documentos oficiales que la mayor importación de droga de Estados Unidos no es desde Venezuela, sino que, al menos por el Caribe, sería desde Colombia. Luego, en esto del tráfico de drogas, el Caribe está en segundo plano respecto del Pacífico. porque por donde realmente se transportan muchas toneladas de droga permanentemente en dirección a Estados Unidos de Norteamérica y en dirección a Europa, es por el Pacífico, y específicamente de países como Ecuador, por ejemplo. Hay que recordar que en Ecuador se ha señalado en varias ocasiones que la mafia albanesa es una de las que está instalada hace muchísimo tiempo y muy ligada a sectores de políticos de derecha y muy ligada a empresarios y empresarias de Ecuador. Y entonces, desde Ecuador en realidad es donde está en estos momentos saliendo una cantidad impresionante de drogas, como decía, en dirección a USA y en dirección a Europa. Pero no se queda atrás Perú. Perú también tiene una costa amplia en el Océano Pacífico, y por Perú también saldría una cantidad importante de drogas. Recordemos que en Perú había fue electo un gobierno de izquierda, el profesor Castillo, uh-huh. Pero que después fue reemplazado de manera ilegal, de manera violenta, por Dina Boluarte, y ahora recientemente han habido nuevos cambios que vamos a comentar más adelante también. Y Chile no se queda atrás. Chile también es un país que se ha transformado de ser un corredor de droga, un pasadizo de droga hacia otros lugares. Hoy día en Chile hay producción de droga, hay pasadizo de droga, pero además también es un puerto de salida de droga hacia Europa y en gran cantidad también hacia Estados Unidos. Entonces, en el movimiento de drogas, Venezuela no es lo central y el Caribe tampoco, sino que lo central sería Perú, Ecuador, Chile incluso, y esto no dicho por las autoridades venezolanas, sino que dicho por Estados Unidos y la propia DEA. Uh-huh. Luego, los países donde se recepciona la droga, los consumidores de droga, ya sabemos que es fundamentalmente Estados Unidos, mucho también en Europa, y en el caso de Estados Unidos hay una cuestión importante, que el porcentaje de dinero que vuelve a Latinoamérica producto de estos movimientos de droga, el porcentaje es bajísimo, es menos de un 10%, más del 90% se queda de este dinero, de estas ganancias, producto de la venta de drogas, se queda en el propio Estados Unidos. Eso ha llevado a que algunos analistas como Jalife, por ejemplo, recientemente hayan dicho de que en realidad quien mueve la droga en Estados Unidos es propio Wall Street. O sea, el empresariado, la economía, es quien realmente mueve la droga en Estados Unidos. Uh-huh. Y hay otras cuestiones que también es importante decirla, desenmascararla, que es el tema del tráfico de armas y de sistemas de espionaje. En esto no tiene absolutamente nada que ver ningún país latinoamericano. El tráfico de armas en América Latina, por ejemplo, muchas de las armas ilegales que se mueven en México tienen una procedencia desde Estados Unidos de Norteamérica, directamente. En algunos momentos, algunas décadas atrás, muchas de las armas usadas por el paramilitarismo, incluso las guerrillas en Colombia, tenían como origen Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en general, el tráfico de armas y el tráfico o el movimiento, la venta de sistemas de espionaje en Latinoamérica tienen origen en Estados Unidos de Norteamérica y en Israel. Y otro elemento que siempre se utiliza para desestabilizar gobiernos, que es lo de la corrupción. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos ejemplos de sobra que la corrupción en realidad no está de manera muy descontrolada en países como los que estamos mencionando, como Venezuela o Colombia, sino que está mucho más descontrolada en países como Paraguay, Argentina, incluso Chile, etcétera. Claro. Y en acá cuando se habla del cártel de los soles, Y uno busca en los medios de comunicación, en las redes digitales o en internet, los medios hegemónicos hacen una asociación directa de este cártel con Venezuela, con Maduro. Hay como un viraje de la información muy armado y que se replica hasta en los titulares, en los diferentes portales más leídos de Argentina. Es como que el entramado de los medios hegemónicos es bien claro. Sí, mira, y ahí hay una cuestión muy importante que tal vez es algo reciente, y es que un ex funcionario de Estados Unidos en alguna entrevista ha dicho claramente, recientemente, que el Cártel de los Soles fue creado por la CIA en los años 90. Y claro, hoy día se le cuelga el que Maduro es el jefe del Cártel de los Soles, y por lo tanto Estados Unidos tiene que ir más o menos a liberar a Venezuela. Creado por la CIA en los años 90, y esto lo dice un ex boina verde de apellido Godreau Jordan, mercenario de Estados Unidos, y que hace estas declaraciones donde confiesa esto, y dice incluso que el concepto de Cártel de los Soles en realidad era más bien una broma entre los militares estadounidenses, que en realidad no fuese el nombre con el que fue impulsado ese cártel, sino que es la forma en que ellos se reían y bromeaban respecto de esa creación de la CIA. Y esto que digo no es nuevo, porque todos sabemos que si investigamos un poquitito, nos damos cuenta que muchos de los cárteles de tráfico de droga han sido impulsados, creados por la CIA con fines de control geopolítico, con fines de desestabilizar gobiernos, posteriormente acusándolos precisamente de tráfico de droga, pero también para blanquear formas de financiamiento de acciones militares de Estados Unidos de Norteamérica en el extranjero. O sea, eso no es nuevo. Hay una gran cantidad de literatura que demuestra que constantemente la CIA y también la DEA o impulsan o protegen a determinados traficantes para mantener el control y en desmedro de otros traficantes. O sea, se posiciona. De ahí ese dicho que ya es antiguo entre varios analistas que dicen que el mayor traficante de droga en el mundo es la DEA. En realidad, más que control del tráfico, es traficante mayor. Los coordinadores generales. Claro. Bien. Claro, entonces mira, ahora, ¿por qué era importante mencionar esto al inicio? Yo te decía que para poder comentar cómo ha venido evolucionando la situación de preparación para la guerra de Estados Unidos en el Caribe. Las situaciones de la mayor gravedad, o sea, se han seguido produciendo estos ataques a pequeños barcos en el Mar Caribe, y ya está claro que los afectados no solo han sido ciudadanos, ciudadanas venezolanos, que es lo que Estados Unidos ha dicho para justificar internacionalmente estos ataques, que no tienen ninguna explicación, ninguna justificación, sino que han sido afectados ciudadanos de otros países, de Trinidad y Tobago, por ahí hubo algunas denuncias, y en particular también de Colombia. Entonces, está claro, está clarísimo que el objetivo de Estados Unidos de Norteamérica no es Maduro, que el objetivo de Estados Unidos de Norteamérica no es el control del tráfico de drogas. Está absolutamente claro que es una cuestión mucho mayor, y es lo que yo he venido planteando en análisis anteriores, que tenemos que prepararnos en Latinoamérica porque el despliegue de distintos elementos que crean las condiciones para la guerra más directa están dados hace tiempo. Mira, yo decía en el último comentario que hice con los compas allá de Argentina, yo decía que hasta el 10 de octubre iba a haber una situación en el mundo de relativa compás de espera, de bajo niveles de violencia, que las guerras iban a estar un poco en calma, y efectivamente fue así, pues se dio esto de el cese al fuego en Gaza, uh-huh. Y también hubo una relativa baja de la escalada de ataques que venía teniendo Estados Unidos sobre Latinoamérica. Porque Trump estaba interesado en recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero fíjate que el Premio Nobel de la Paz se lo dieron en realidad a una ultraderechista de la oposición venezolana. Corina Machado. Finalmente fue entregado a María Corina Machado, efectivamente, que entre otras cosas ha pedido directamente la intervención del ente sionista de Israel y la intervención de Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. O sea, directamente ha pedido la invasión de su propio país por parte de estos entes mundiales guerreristas, sionistas, imperialistas, y le otorgan a ella el Premio Nobel de la Paz. Entonces, no lo ganó Trump como quería, pero lo ganó una gran aliada de él en su política hacia Latinoamérica. Y entonces, posterior a eso, hemos visto cómo el alto el fuego en Gaza ya ha sido violado una cantidad innumerable de veces. Ya van alrededor de 100 nuevos asesinados y asesinadas en Gaza, producto de estas continuas violaciones del alto al fuego por parte del ente sionista de Israel. Y en el caso de Latinoamérica hemos visto también que se han reiniciado estos misilazos en contra de pequeños barquitos en el Mar Caribe, y esta retórica belicista de Trump, de Trump y de Marcos Rubio, en fin, de retomar la preparación de la invasión, porque ese es un riesgo real hoy día de que pueda haber desembarco de tropas en algún punto de Latinoamérica. Y entonces se ha seguido incrementando ya estos 8 barcos de guerra, más un submarino, más 6.500 tropas. Esto ya ha quedado en el pasado y ha ido aumentándose la cantidad de tropas en preparación para un eventual ataque a Venezuela, y se ha ido incrementando la cantidad de barcos y aviones que están implicados en estas maniobras. Han habido vuelos sobre el territorio aéreo de Venezuela, descaradamente, y se dice que son pruebas para ver la reacción de Venezuela. Y ahora viene un segundo elemento, que serían esta preparación de acciones de falsa bandera, de operaciones de falsa bandera, donde eventualmente la propia CIA generaría algunas acciones de guerra para después culpar o a Venezuela o a Colombia, porque cada vez queda más claro que también el objetivo es Colombia, no es solamente Venezuela en sí. Por ejemplo, hoy día Trump ha venido señalando a Petro directamente, lo mismo que hizo con Maduro como jefe del cártel de los soles, ahora dice que Petro es el que lidera la tráfico de droga en Colombia. Entonces se han venido preparando todas estas condiciones, nuevamente han aumentado los movimientos militares, tanto en Panamá como en Puerto Rico, en fin, preparándose para atacar algunos territorios de Latinoamérica. Van armando el escenario para y en ello el rol de los medios de comunicación, siempre de los medios hegemónicos, siempre presente, ¿verdad? Claro, ahí hay un combate, una guerra, porque estas son guerras híbridas, estas no son guerras a la antigua, que solamente el enfrentamiento entre soldados de dos bandos o entre maquinarias de guerra de dos bandos. Las guerras híbridas tienen como característica que se libran en el plano económico, diplomático, cultural, psicológico, en fin. Entonces, es fundamental el rol que juegan los medios de comunicación, uniformando el discurso, creando la agenda comunicacional, dando la pauta, creando matrices de opinión, instalando en definitiva la legitimidad de un eventual ataque armado directo a algún país de Latinoamérica, y esto es constante, es permanente. Y parte de toda esa preparación es el premio Nobel entregado a María Corina Machado. Es parte de aquello. Y es tan comprendido así que en Venezuela, por ejemplo, como contraparte, han levantado también una gran campaña interna a partir de el reconocimiento del Vaticano de los primeros dos santos de Venezuela. Entonces, se produce esta guerra en los medios de comunicación, donde por un lado Estados Unidos posiciona el discurso guerrerista pro invasión, pro imperialista de María Corina Machado, pero también el gobierno de Venezuela lo trata de contrarrestar con una gran fiesta nacional a raíz de estos dos, este médico de los pobres y esta religiosa que son incorporados como santos de la Iglesia Católica. Bien. Y en el medio de todo esto, Trump se quedó con las ganas del premio Nobel, pese a todas las negociaciones que hizo, o pensás que en realidad fue más un acting para todo este entramado. Me da la impresión de que tiene que ver con los tiempos, me da la impresión de que la postulación de Trump estuvo a tiempo para ser considerado y más bien pudiese ser que recibiera el Premio Nobel de la Paz el próximo año. Recordemos que el Premio Nobel de la Paz también es usado como una herramienta de legitimación de determinadas conductas capitalistas e imperialistas en el mundo. Sí. No son pocos los grandes guerreristas contrarios a la paz y amantes de la guerra que han sido nominados y premiados con el Premio Nobel de la Paz. Entonces, por ahí, entre broma y broma, algunos hemos repetido que es el Premio Nobel de la PUS, porque en realidad ha sido entregado a cada personaje en distintos momentos de la historia. Entonces, claro, hoy fue entregado a María Corina Machado, me da la impresión de que más bien por una cuestión de trámites de tiempo, de las postulaciones, en fin, donde para que fuera escogida estuvo la mano de Marcos Rubio directamente a través de un representante del jurado que finalmente escogía a quien ganaba el premio y es probable que la candidatura de Trump se mantenga y pudiera ser hasta galardonado en un evento posterior. Entonces, claro, son movimientos sutiles que uno a veces dice, ¿y esto qué tiene que ver? En realidad todo está relacionado y todos son movimientos muy precisos, de relojería, muy planificados, donde hay intervención y mano negra en todas partes. Y en el marco de todo eso también están los errores de los gobiernos progresistas, o sea, hay que decirlo con todas sus letras, los gobiernos progresistas de Latinoamérica han cometido profundos errores. Mira, se conmemora, si no me equivoco hoy mismo, 13 años de lo que se conoció como golpe de timón de Chávez en Venezuela. O sea, Chávez hace una evaluación de lo que había sido hasta ese momento su gobierno y reconoce que habían cometido errores grandes y empieza a criticar, por un lado, dice que hay que tener cuidado de que no aparezca una oligarquía bolivariana. Uh-huh. Fíjate el concepto. Y años después tenemos que algunos funcionarios de Venezuela han defendido un concepto tan absurdo como el de burguesía revolucionaria. Entonces, esta acusación que a veces se hace desde algunos sectores de la boliburguesía o de los acomodados o los apitutados, como decimos en Chile, dentro del proceso de revolución bolivariana, es real, real. O sea, Chávez lo advirtió porque se venía produciendo, pero después de eso se ha venido profundizando. Entonces, un error tremendo es no haber dado cuenta de todos aquellos sectores acomodados, de derecha, conservadores, que se han ido incorporando al gobierno en Venezuela y, por supuesto, haciendo variar los objetivos iniciales de ese proceso de transformaciones. Entonces, este golpe de timón es fundamental recordarlo, porque además tiene que ver específicamente cuando Chávez dice que el futuro en Venezuela es comuna o nada. Entonces, frente a la burocratización del proceso, frente a la derechización del proceso, incluso hoy día hay quienes sostienen que hay muchos elementos neoliberales incorporados en el proceso de Venezuela, es fundamental recordar esto de comuna o nada. Y bueno, uh-huh. felizmente, a raíz de esta amenaza directa de los últimos años de Estados Unidos a Venezuela, felizmente hemos visto que hay una profundización del rol, de la importancia que tienen las comunas. Es una cuestión estratégica fundamental que las comunas vayan teniendo un mayor peso que la burocracia estatal para que se produzca una verdadera descentralización. Entonces, eso contrapesa los errores económicos o las apuestas económicas más neoliberales del gobierno de Maduro, también al desde el gobierno, desde el Estado, fortalecer la creación y la importancia de las comunas, lo que ha llevado que hoy día más del 90% de la producción alimenticia y del consumo en Venezuela sea local, sea propio de Venezuela, y que hoy día esté prácticamente cubierto el total de necesidades alimenticias de la población. Esos son logros muy, muy importantes y que tienen que ver, en medio de las contradicciones, con el fortalecimiento de las comunas y de la producción agrícola local, etcétera, para salir un poco de la dependencia de los hidrocarburos. Uh-huh. Y ahí también otro elemento importantísimo ha sido que la respuesta frente a esta amenaza de Estados Unidos ha sido la movilización de la sociedad. Más de 8 millones sí. De personas hoy día son milicianos dispuestos a defender Venezuela de cualquier ofensiva, y en los últimos días, la última semana, hemos visto ejercicios reales, ejercicios importantes de preparación para la defensa, donde han estado participando una gran cantidad de milicianos y milicianas en conjunto con Fuerzas Armadas y Policía. Entonces, hay un avance en ese sentido que es importante, y una preparación real para lo que eventualmente pudiera suceder. Y en el caso de Colombia, también ha habido una reacción importante en dos sentidos. Por un lado, los jefes militares han declarado que no van a aceptar este tipo de injerencia de Estados Unidos en Colombia, y por otro lado han habido movilizaciones de tropas hacia zonas, por ejemplo, fronterizas con Venezuela. O sea, hay una reacción concreta, real, de preparación para eventuales ataques de parte de Venezuela y de parte de Colombia, lo cual dice de que tendrían suficientes elementos de inteligencia para pensar de que las amenazas son reales, que no es solamente una cuestión de, ¿cómo se llama?, como para presentarlo mediáticamente, uh-huh. sino que es real. Y Petro, por ejemplo, ha dicho claramente, ha dicho que la situación en el Mar Caribe, esto está entre comillas, la situación en el Mar Caribe no tiene ninguna relación con el fentanilo, que es la excusa con respecto a los ataques a México iniciales. Lo que Estados Unidos está demostrando es el deseo de apoderarse del petróleo de Venezuela y Guyana. Uh-huh. Por ahí está un poco entonces la realidad. Y agrega Petro, y dice, la codicia por el petróleo está detrás de los bombardeos con misiles contra pescadores. He hecho un llamado a todos los abogados defensores de los derechos humanos para que nos ayuden a presentar demandas y quejas a nivel internacional. O sea, hay respuesta desde Latinoamérica, respuesta de guerra híbrida frente a ataques de guerra híbrida. Uh-huh. Y en esto también Trump en su propio país viene siendo asediado por un amplio sector de la sociedad, que en estas semanas estuvimos en los últimos días viendo multitudinarias movilizaciones en todas las ciudades en repudio a las políticas de Trump adentro y afuera del país, con un lema como no a la monarquía o cosas así. Ajá. O sea que el escenario viene siendo muy, muy complejo también para Trump. Exactamente. Uh-huh. Exactamente, lo que pasa es que hay fracciones distintas, dos grupos distintos del imperialismo o de los empresarios imperialistas, del anglosionismo o del G7, en fin, porque aquí yo siempre trato de no mencionar a Estados Unidos solamente, sino que esto tiene que ver con un sector de los capitalistas a nivel mundial. Tal cual. Entonces, un sector de capitalistas a nivel mundial está alineado con Trump y otro sector de capitalistas a nivel mundial sigue alineado con algunos líderes demócratas del pasado, o sea, alineado en la línea de Obama, en la línea de Biden, en fin. Entonces, se enfrentan permanentemente y muchas de esas movilizaciones tienen que ver con esos dos grupos de poder capitalista, imperialista, sionista, que se expresan permanentemente en Estados Unidos. Entonces, claro, tiene que lidiar Trump con este enfrentamiento interno, pero que no es antagónico en absoluto, sino que más bien el antagonismo ellos lo tienen con aquella otra fracción de la geopolítica mundial, con aquel otro bloque, que es el bloque de los BRICS+. Y en ese sentido, Trump ha tenido grandes avances en Latinoamérica, porque podríamos decir que el gobierno de Noboa en Ecuador está absolutamente alineado con las políticas de Trump, pero absolutamente alineado, ha militarizado el país, sí. Ha generado una brutal represión en contra de las movilizaciones que ya llevan varias semanas en Ecuador, con muertos de por medio, con brutales torturas, en fin. En el caso de Argentina, qué decir, el alineamiento absoluto de Milei con las políticas de Trump en Latinoamérica y en el mundo, y las políticas de Israel también, y lo que ha sucedido recientemente en Bolivia, donde tuvimos una segunda vuelta electoral, y finalmente termina ganando el candidato de la derecha liberal y pierde el candidato de la derecha ultraderechista, ultrafascista. Entonces, pero esto es un gran retroceso, porque sí. Porque después de 20 años que gobernó el MAS en Bolivia, producto de la desinteligencia de los liderazgos y producto de la no confianza en los movimientos sociales, sino que en el intento permanente de burocratización de las transformaciones, de los cambios, no se les da libertad y son movimientos sociales paraestatales, porque están en función del líder de turno. Entonces, ese error lo cometió Evo Morales, ese error lo cometió Arce, y terminan enfrentados al interior del MAS a muerte Evo Morales y Arce. Sí. Y eso hace que a segunda vuelta pase entonces dos candidatos de derecha. De derecha. Y finalmente ha ganado el candidato demócrata cristiano, que tiene una gran sintonía con Estados Unidos, una gran sintonía con Estados Unidos. Y Evo Morales no le ha quedado otra más que decir, bueno, pero ganó con los votos nulos de la primera vuelta, que fue la gente que estaba descontenta porque yo no pude ser candidato. Pero bueno, ese caudillismo permanente de las izquierdas latinoamericanas nos ha hecho un daño tan grande que en realidad en Bolivia lo que deberían pensar es cómo deshacerse de estas figuras y generar muchos nuevos liderazgos y fortalecimiento sobre todo del trabajo colectivo de los movimientos sociales, de manera de no depender de un nombre, de un apellido, de una cara, y que sean en realidad los pueblos quienes estén encabezando procesos de transformación. Entonces tenemos recientemente este triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia, que se alinea nuevamente con Estados Unidos, con Trump. Entonces, le ha ido bien a Trump en Latinoamérica. Y en el caso de Perú, que muchos podían haberse alegrado porque en Perú, finalmente, después de varios años de represión, en fin, de Dina Balearte, como le decían allá, sí. Entonces, finalmente, logra el Congreso provocar la vacancia de la presidencia, sacan a Dina Boluarte de la presidencia, pero bueno, asume un presidente que también es de derecha, que también es pro Estados Unidos, y que además está acusado, entre otras cosas, de violación. O sea, de corrupción y violación. Sí. Entonces, tampoco en Perú podríamos decir que hay un avance popular o de los sectores populares producto de este cambio de gobierno. Más bien, se continúa y se profundiza la misma línea antipopular de Dina Boluarte. Sí, así es. Y ahí, escuchándote con atención, te recordaba ahí que incluso el vice de Paz en Bolivia es un ex policía, Edman Lara. Así que es un combo ahí bastante complejo. Así es. Y en esto que decías vos, iba pensando en Perú, el presidente que ha sido denunciado por violación, que en sus redes digitales tiene cuentas, sigue a cuentas bastante censuradas. Allí estuvieron los movimientos feministas poniendo el ojo. También en esto que decías vos de esta avanzada conservadora en Venezuela, que ya lo venía marcando el mismísimo Maduro, los feminismos en Latinoamérica también lo han venido marcando. Por ejemplo, en Argentina, cuando los feminismos le marcaban al peronismo que dio la apertura para que Milei estuviese ahora en el poder, se acusaba al movimiento feminista de pasarse 20 pueblos, 30 pueblos, porque le marcaban al gobierno supuestamente más progre de la historia argentina los errores. Lo cierto es que si no hay mirada crítica y si los estados que se presentan como progresistas, aunque bueno, lo dudamos, por lo menos en estos lares argentinos, no hay mirada crítica, no hay apertura, le escucha al pueblo, la situación empieza a tornarse compleja. Y el ejemplo más claro es el que vos relatabas en Bolivia, con Arce, con Morales disputándose cual machotes el poder y perdiéndolo, por supuesto, porque no dan la apertura a la incorporación de otros liderazgos, a la escucha atenta de lo que el pueblo boliviano les iba marcando. Claro, efectivamente, los gobiernos reformistas o progresistas que comenzaron a aparecer en Latinoamérica en décadas anteriores partieron absolutamente mal, porque fueron llevados al gobierno por los sectores populares, pero gobernaron en alianza estrecha, co-gobernaron con la derecha, es lo que hizo Lula en Brasil, es lo que hizo Correa en Ecuador, en fin. Sí. Entonces, en términos políticos y en términos económicos, fueron co-gobiernos con la derecha. Es lo mismo que en Chile hizo la Concertación de Partidos por la Democracia, que co-gobernó con el pinochetismo durante casi 30 años, y la consecuencia de eso es que finalmente la que se fortalece es la derecha, la que se fortalece es la ultraderecha incluso. Entonces, y lo mismo respecto del protagonismo de los sectores populares. O sea, el protagonismo va a estar en los movimientos sociales, en los sectores populares, o el protagonismo va a estar en la burocracia, en las autoridades del Estado, en fin, en el reparto de las cuotas de poder, de los puestos de trabajo, etcétera. Y en el caso de los contenidos ideológicos, claro, va a estar en función de fortalecer a los sectores explotados, dominados, oprimidos de la sociedad, o en realidad va a estar siendo un continuismo en términos de los contenidos conservadores, patriarcales, empresariales, etcétera. Entonces, esas han sido contradicciones no resueltas y que lamentablemente, yo siempre planteo, lamentablemente nuestros pueblos siguen todavía como muy pendientes del surgimiento del liderazgo para seguir a estos caudillos que aparecen cada cierto tiempo en Latinoamérica, y a lo sumo algún partido político o alguna autoridad que emerja. Pero nos ha costado que los pueblos levantemos apuestas autónomas, independientes, con capacidades políticas propias, que no se dependa ni de las ONG, que ya hemos visto cómo están infiltradas y financiadas por la USAID o la NED y por lo tanto la CIA, y que no se dependa tampoco de los gobiernos, de los estados, cuando se accede a partes del Estado, sino que se mantengan autónomos y que mantengan sus principios y sus objetivos de manera clara, contundente y coherente. Bien, bueno, la verdad que un gusto escucharte, Abner. Se nos ha pasado volando estos minutos en diálogo con vos. Seguiríamos rato largo porque son temas que nos interesan un montón, pero ya habrá oportunidad en este Enredando las Mañanas para continuar este diálogo. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, y hay que estar ahora atentos y atentas en Latinoamérica qué va a pasar con las elecciones en Chile, de donde no hay nada que esperar en realidad. La candidata oficialista del Partido Comunista ya está absolutamente alineada con Estados Unidos, no hay nada que esperar por ahí, y qué decir de los candidatos de ultraderecha, y lo mismo en Colombia, donde en estos días van a primarias del pacto oficialista y que también el próximo año se vienen elecciones, es de esperar que hayan corregido lo suficiente los errores cometidos en otros países para que no pierdan esa posibilidad de operar también desde el Estado. Pero fundamentalmente la apuesta tiene que ser a fortalecer los movimientos populares, movimientos sociales autónomos, independientes, autogestionados por la base, en fin. Así, muchas gracias y es. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Estamos en diálogo, Abner. Gracias por el tiempo. Y coincidimos con Abner en seguir fortaleciendo estas luchas territoriales desde abajo, con mirada crítica, y sin el Estado como y los partidos políticos como única alternativa, como nos hacen creer. Bueno, un gustazo, Mati, escuchar, compartir un rato la mañana con Abner Vega desde Chile y esta recorrida latinoamericana. La verdad que sí, nos deja ahí, bueno, analizando, ¿no?, estos momentos de conflictividad que ya se avecinan y ya se están viendo, ¿no?, estos ataques, esta operación orquestada por Donald Trump en territorio latinoamericano, ya en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Colombia, ¿no? Estamos viendo ahí las reacciones. Las reacciones también van a venir del lado de las organizaciones sociales, los movimientos de base, ¿no? Pero bueno, hay que estar, como dijo Wagner, atentos, atentes. Atentísimas andamos por acá. Sí. Y se nos fue volando el Enredando, Mati, 12:02 de la mañana. Entregamos el aire a nuestros medios amigos, a nuestros medios compañeros de la RMA que están retransmitiendo. Y este Enredando las Mañanas vuelve el día miércoles con Radio Semilla y DTL desde Lamba, desde el centro de Argentina. Ponele, sí. Lo vamos a discutir luego. Y el día viernes están los compañeros de Radio Pueblo desde Jujuy. Desde ahí, bueno, sale el Enredando. El Enredando. Abrazos, chau, chau. Esta es la cumbia de los vientos, viene de aquí para allá. A ti te voló la pena, mírate qué bella estás. Con la brisa de la mar, esta es la cumbia de los vientos. Y su verdad.